Yes, this is Sunset Boulevard, Los Angeles, California. It's about 5 o'clock in the morning. That's the homicide squad, complete with detectives and newspapermen. A murder has been reported from one of those great big houses in the 10,000 block. You'll read about it in the late editions, I'm sure. You'll get it over your radio and see it on television. Because an old-time star is involved. One of the biggest. But before you hear it all distorted and blown out of proportion, before those Hollywood columnists get their hands on it, maybe you'd like to hear the facts. The whole truth. If so, you've come to the right party. You see, the body of a young man was found floating in the pool of her mansion, with 2 shots in his back and 1 in his stomach. Nobody important, really. Just a movie writer with a couple of B pictures to his credit. The poor dope. He always wanted a pool. Well, in the end, he got himself a pool. Only the price turned out to be a little high. Extraños, allá donde quiera que estéis, este es vuestro paraíso. Bienvenidos a Extraños en el Paraíso. Un delirio de Alex Fernández y Carlos Peiró. Salve, salve, extraños. Una vez más, bienvenidos a la guarida de Extraños en el Paraíso, a la nave sonora, y hoy con Sunset Boulevard. Era un guionista, tan solo un simple guionista con un par de películas en su haber, flotando en una piscina. No se te oye casi, Alex. Qué profundo. Alex Fernández está al otro lado. Y dinos tu número de micro, Alex. Ay, como siempre. Número uno. Vamos a poner el número uno. I know I'd go from rags to riches if you would only say you can. Y tras este fantástico percance técnico, volvemos aquí a Onda Mayor, desde las entrañas del Colegio Mayor Chaminade, emitiendo como siempre. Alex ya está ahí. Se me oye Extraños en el Paraíso. Hoy vamos a hablar de Sunset Boulevard, El Crepúsculo de los Dioses, una película de Billy Wilder, un grande, un dios. Y para hablar de ello tenemos, como siempre, a Alex Fernández. Buenas noches, Peiró. Buenas noches, que querido, no me dejes hablar, me has hundido hasta la miseria de este maldito paraíso. Y luego soy criticado por ese tipo de frases. Junto a Alex Fernández, un desaparecido, resucitado, héroe apátrida, héroe sin nombre, Nico, nuestro corresponsal literario, nos va a hablar hoy del cine. Nico, ¿qué tal, tío? Bien estoy. Bien estás, dime el número de tu micro porque parece que también tenemos la voz ahí. El 6, esto es como un micro. El 6. El 1 y el 6. Hold me and kiss me and tell me you're mine evermore. Y esto es Rags to Riches de Tony Bennett. Hoy he adquirido un álbum de Tony Bennett, un recopilatorio de grandes éxitos. Cállate, pedante. De este crooner norteamericano, ítalo-americano, de este ídolo de masas, este hombre de alcohol y cigarros, esta voz histórica. Nico, has visto El Crepúsculo de los Dioses, pero antes de eso te tenemos que preguntar, ¿qué cine has visto últimamente? ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Qué es lo que más has odiado? Antes de que empecemos la ronda de películas que hemos visto durante la semana, quiero apuntar avasallar. No. Quiero apuntar cosa que no has dicho, que este sería la primera entrega de una serie de programas, de capítulos. Me estaba reservando el dato. Bueno, pues lo digo yo, de una serie de capítulos que, como bien hiciéramos antaño, pues ya llevamos unos cuantos programas para considerarnos veteranos en esto. Sí. Podemos empezar a hacer ya recopilatorios de los mejores programas y cosas así. Como ya hicimos con la trilogía, bueno, tetralogía del falso cinéfilo. Qué bonito. Qué clásico, ¿eh? Aquello. Ahora vamos a hacer una trilogía, y si se presta más, pues seguiremos 4, 5, 6 o los que hagan falta, de clásicos. Clásicos, clásicos. Clásicos. ¿Qué es un clásico? ¿A qué se puede llamar un clásico? También responderemos a esa pregunta en este programa, pero... Plan del dedo amenazador, cual dictador. No, sigue, porque nos tienes a todos pegados a la silla. Pero, ¿qué es un clásico y qué clásico vamos a tener? Pues hoy, como ya has apuntado, Peiró, El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard. Y el próximo domingo todavía... Samuel Bilder. No, lo de Bilder es porque lo dices tú, por eso de la descendencia austriaca yo no me lo acabo de creer. La W en alemán se pronuncia B. Bueno. Y también se dice Walter Benjamin. Para mí sigue siendo Billy Wilder. Como queráis. Al más puro estilo norteamericano. Y ahora ya te dejo continuar, Nico. Espera un momento, que Tony Bennett pide paso. Like a flame burning brightly, but when she left, este tema es Blue Velvet, Terciopelo Azul. Y... Pero no es de Tony Bennett, ¿no? Es de Bobby Vinton. Claro, evidentemente. Ah. Como todos los crooners, Tony Bennett no componía sus canciones y claro, que simplemente las interpretaba. Nico, adelante. Pero que originalmente la cantaba... ¿Vamos a boicotear a Nico entre los dos o cómo va esto? O sea, le invitamos y no le dejamos hablar, tío. ¿Te parece? Es que canción que sale en Terciopelo Azul. Sí. Mientras se masturba Alex, Nico, háblanos. Vale, Alex, no salpiques, lo primero de todo. Vale, intentaré. Y yo no sabía que se llamaba Sunset Boulevard. En inglés. El vale. Título original es Sunset Boulevard, que es una calle de Beverly Hills, California, en la que está situada la mansión de la protagonista de la peli. Una mansión muy bonita. De Norma Desmond, sí. Gloria Swanson. Mulholland Drive también está en... también está en esa zona. Sí, sí. Sí, todo eso es la factoría de los sueños, Hollywood. Nico, bueno, ¿qué cine has visto? Antes de meterte en el tema. Lo primero de todo, sí. He visto una película muy mala que se llama Millennium, que lo he hecho... ¿Cuál de ellas? ¿La 2 o la 1? ¿La 1, la 2 o la 3? La primera. ¿La 3 está estrenada? Sí. Es que no sé. Sí. La estrenaron hace 2 o 3 semanas. Ajá. Que la vi para no leerme el libro y entonces me di cuenta de que es una pérdida de tiempo tanto ver la película y como fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, me aburrí un montón y de poco me quedo dormido. ¿Pero cuánto duraba esa peli? O sea, ¿cuánto duraban? 2 horas más o menos. Pues dicen que la segunda es peor todavía, ¿eh? Y que la tercera recupera un poco, pero es insufrible. Nada, pues mejor no se ve y ya está. Y he visto otra peli que me ha gustado bastante, que es Adaptation, El ladrón de orquideas. Que película que tengo yo entre mis 10 favoritas de la década. Que no la dijiste en el programa, pero la tenías pensada, ¿no? Sí, es la segunda que tenía. Bueno, no, también tenía La cinta blanca, estaba ahí discutiendo, sí, la verdad. Pero, por cierto, que hay que enviarle a Santi Galán, todos aquellos que estáis en el curso de cine de Jairo Caña, la lista... Que nos escuchan todos, seguramente. Seguramente. La lista de las 10 películas de la década. Porque yo la tengo casi confeccionada. Yo no la tengo ni confeccionada ni nada, pero la tengo que enviar, como todos vosotros, y como hará Alex próximamente. También tengo que ver las pelis de Javier Ocaña y criticarlas también. O sea que tengo deberes para el rato, ¿eh? Y luego también. Encima voy a la universidad. No, y el plazo es el próximo viernes o el próximo sábado, ¿no? Ya sí, me acuerdo que era una fecha de Semana Santa. Yo tengo dos ya pilladas y la otra la tengo, es Baby Doll de Lia Kazan y bueno, tengo que verla. Espero que no haya que hacer una crítica muy exhaustiva porque si no me ha pillado el toro como de costumbre. No, son unas 10-15 líneas en plan crítica personal. Ajá. ¿Y algo más? Sí, bueno, llevo todo el mes como viendo un montón de películas de Woody Allen y... O sea, que te estás cultivando... un poco. Eso es una droga que no hace daño, ¿eh? Lo peor de todo es que he visto unas cuantas de Woody Allen dobladas y pierde gracia, ¿eh? Ah, pero a mí el doblaje de Woody Allen, mira, es uno de los pocos que me gusta. De los pocos, ¿eh? Ya, pero no digo que en Woody Allen me ponga nervioso, sino en... Yo qué sé, en Annie Hall, por ejemplo, en La chica. Ahí no me gusta nada eso. El doblaje siempre pierde gracia. Me parece que este es otro debate. Después de este tema de lo de Sunset Boulevard, la película de Billy Wilder, vamos a hablar de un debate que teníamos aplazado durante mucho tiempo en este programa. De esos míticos debates que decimos que vamos a hablar al final del programa. Pertenece a la categoría de algo que se dice que se va a hacer y nunca se hace. Es como cuando yo digo voy a estudiar Derecho. O cuando tú dices voy a estudiar. Voy a estudiar. Vamos a hablar de la autoría en el cine, tío. Sí. Pero es que muchas veces, no, todavía no sé si vamos a hablar, ¿eh? O sea, no os confiéis de que vayamos a hablar, porque hemos dicho muchas veces esto de que vamos a hablar y luego no se habla. Luego ocurre tal cosa, no sé qué llamada, no sé quién, no sé qué personaje, aparece no sé quién. Que también nosotros... Alfonso entra borracho. Alfonso, que no está aquí. Ausencia. Segundo día consecutivo sin la estrella del programa. Yo no digo nada, pero... Esto está perdiendo mucho folle. Está perdiendo mucho folle. A mí me gustaría recordar que Alfonso está... Dilo. Estableciendo vínculos... con la élite del cine europeo. Dejo el dato ahí, un poco de música y luego lo resolvemos al misterio. ¿Cómo eres? Brothers, sisters, listen to what I say. A Alfonso Melian envió una carta en inglés y en francés a un domicilio de la calle Lincoln en París, la Avenue Lincoln. Estupendo música de ambiente. Dirigida a un tal Jean-Jacques Annaud, director de su película favorita, El Oso. El Oso, director también de Enemigo a las Puertas y El Nombre de la Rosa. El tiempo transcurrió, no había ninguna respuesta. ¿Y qué le contaban en esa carta, si se puede saber? Su admiración. Vale. Te admiro tu cine. Y me llamo Alfonso y me gusta El Oso. Sí, le diría eso. ¿Y qué pasó ayer? En un casillero del Chaminé de que respondía el nombre de 219, aterrizó una carta. Y venía de la avenida Lincoln, en París, firmada por Jean-Jacques Annaud. Una foto suya y un leve garabato con permanente plateado en la que decía, para Alfonso, de JJ Annaud. JJ no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. El caso es que... Y Alfonso no se lo pudo creer y se desmayó. Al instante. Yo les sostuve al más puro estilo hollywoodiense, groucho, con la típica fea que siempre le toca en la escena. Y acto seguido me contó toda la historia. Yo quería que lo hubiese contado Alfonso, pero ya nos contará sus experiencias. Igual está conmocionado y por eso no viene al programa. Como John, otro de... Otro desaparecido, otro tío. Desaparecido. ¿Pero qué es esto? Iba a decir antes que justamente elegimos el día para hablar del debate sobre cine de autor, uno de los debates más importantes que vamos a tener aquí en este año en el Paraíso, justo el día en que falta la mitad del equipo, o más de la mitad. No queremos que nadie nos rebata la opinión, ¿eh? Yo creo que lo hemos hecho a propósito, ¿eh? No entiendo quién toma la dirección de este programa. No lo sé. Pues no lo sé. Vamos a poner un poco de música y ahora sí que sí, hablamos de Sunset Boulevard. Love is a pale bouquet of yesterday's roses. Roses were once in bloom here in my lonely room. Now there's a faint perfume of yesterday's roses. Roses of crimson red faded when love was dead. Pensaba en la amiga de Artie, Michelle Schaeffer. Era como todos los escritores cuando llegamos a Hollywood, llenos de ambición, esperando ver sus nombres, guión de, historia original de... Los espectadores no saben que hay quien se sienta a escribir películas. Creen que las hacen los actores mientras ruedan. ¡Abre los ojos! Yeah. era. No se ve bien, ¿no? Da igual. Esta era una escena, esa música que sonaba. Era una escena en la que él, William Holden, está tumbado en un sofá y aparece ella, Norma Desmond, su improvisada amante, parodiando a Chaplin. Es autorreferencialidad. Yo creo que lo hace genial, porque tiene los mismos gestos de guiñar el ojo y subir el labio y cosas de esas. Es que papelazo de Gloria Swanson en esta película, ¿eh? Interpretando a esta. ¿Qué hace genial en general o solo interpretando a Chaplin? Interpretando a Chaplin lo hace muy bien. Lo otro me gusta, pero. bueno. De pronto aparece John en este paraíso. La estrella del paraíso. Se acerca al micrófono. Alex, hipócrita, acabas de llamar estrella Alfonso, pero bueno. Todos somos unas estrellas en este paraíso. Nico, ¿de qué va El Crepúsculo de los Dioses? Bueno, pues la trama básicamente es un guionista que está bastante pobre y entonces, por casualidad, acaba en una mansión que parece abandonada conociendo a una antigua actriz de cine mudo que se llama Norma Desmond, que está un poco loca porque se piensa que sigue siendo la mejor actriz del mundo aunque ya no hace películas, y le da a corregir su guión. Entonces el otro empieza a ganar dinero y a acostumbrarse a una vida de lujo, y mientras tanto la ambición de Norma Desmond crece porque quiere, aparte que se estrene su guión, ella ser la actriz protagonista. Y bueno, aparte de esto, hasta que Joe, el guionista, tiene una subtrama de amor con otra guionista que no está mal. Y entonces, es cierto, es verdad. Norma Desmond, pues tan ambiciosa que es de poseer a todo el mundo, a su mayordomo e incluso a Joe, el protagonista. Como Alex Fernández, quiere poseer a todo el mundo. Se pone muy celosa. Solo a negros con potencial. Sí, solamente te van los negros. Sí. Bueno, pues se pone celosa y tal porque Joe está haciendo un guión con otra y cosas así, y acaba en un final trágico tremendo. Pues gracias, Nico. Estrenada en el año 50, El Crepúsculo de los Dioses, Sunset Boulevard. Es una de las grandes películas de Billy Wilder. No confundir con Crepúsculo. Con Crepúsculo, no. Aunque podríamos hacer una aleación, ¿os imagináis? Gloria Swanson es un vampiro. Y William Holden. Es que no me sé la trama de Crepúsculo. Pues acaban dándose besitos y cosas así. Sí, sería divertido, ¿no? Hemos oído al principio del programa. Se puede adaptar, yo lo dejo ahí. Sí, pues te lo dejamos a ti, te lo dejamos en tus manos. Al principio del programa hemos oído la primera secuencia de la película en la que una voz en off explica cómo se encuentra un guionista en una piscina, y nos vamos enterando a lo largo de la película que esa voz en off es el protagonista, que habla ya fallecido. Eso es un recurso muy literario y a la vez muy moderno en el cine. Muy literario. ¿No se había hecho hasta entonces? No. Se va entresacando que es él. ¿Seguro? No. Seguro. ¿Me lo afirma con rotundidad? Vuelve a ver la película. No, que si me refiero con rotundidad, que es la primera vez que se hizo. No, con rotundidad no te puedo decir si es la primera vez que se hizo. Evidentemente, en el cine, en la literatura, no. En el cine, no lo sé. Pero que es un claro ejemplo, y en eso se parece a American Beauty. No sé si os acordáis que Kevin Spacey hablaba, ya muerto, de todo lo que había pasado. Pero John, hay que saludar a John, que ha llegado así. ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal estás de tu tema? Bien. ¿Qué micro tienes, tío? El problema es que no estás hablando al micro, yo creo. A pesar de lo que dice Alex. Ahora sí. Ahora estás. Vale. ¿Qué tal la semana? ¿Cuál es tu lesión? ¿Estás malo? No, sin más, que me he resfriado y tal. ¿Y por cosas de la acampada? ¿Y el cine qué tal? El cine, he visto dos cosas. He visto Cinec Dodge New York. ¿Oh? Que era un coñazo total. Que era un absoluto coñazo. Pero al final resultó ser un coñazo. Al final resultó ser un coñazo. Pues seguro que me encantará a mí. Sí, probablemente. Seguro. Recordemos que es la ópera prima de Charlie Kaufman, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, oficialmente, pues en realidad yo las películas como guionista de él las considero sus películas, pero bueno. Eso lo hablaremos en el cine de autor. Y la otra, estaba viendo hasta que me habéis molestado y mi sentido de responsabilidad me ha hecho bajar aquí. Eso espero, ¿eh? Habéis cortado por la mitad. Es buena señal, ¿eh? Cortado por la mitad La Vita è Bella. ¿No lo habías visto? No. Una de mis películas favoritas de todos los tiempos. De niño. Marcello, Marcello. La dona, la dona. Pues me la habéis cortado. La señora di la creazione. Así que no puedo decir nada. Anita Ekberg. Marcello Mastroianni. Toda esta gente. No, no, no. Ah, claro, estaba pensando en la Dolce Vita. Puta mierda. La vida, la vida es bella. Esa cosa de, del colegio. Hostia, tío. ¿Y sí. qué tal? ¿Te gustó? ¿Te estaba gustando? Estoy en la mitad, no puedo decir. ¿Estabas llorando? Es muy emotiva. No, estaba llegando a una especie de clímax. Sí, que era un clímax de medio tensión, medio drama, tal. Cuando pero me habéis padre. Cortado. Pues no sé si me has jodido o no la peli, pero... Sí, sí, te la acaba de joder. No, pues pero... No, te la he jodido, no. Como diría Boyero, es muy bonita. ¿Boyero dijo eso? No sé. Yo diría... Es imposible que Boyero dijese eso, por Dios. Es muy bonita. Me llegó a las entrañas, ahí me pegaba más, me llegó a las entrañas. Pues, sí. Me contó Carlos Canella y Sofía Lenz, que hay que recordar que no están aquí porque están en Egipto. De viaje de arquitectura o no sé qué. Qué pena que no tengan. No sé qué cosa. Bueno, el caso es que me contaron que fueron a ver al cine Un Profeta. Acabaron viendo Corazón Salvaje. ¿Eh? Acabaron viendo Corazón Salvaje, la película esta de Jeff Bridges. Y por si fuera poco, ya, para colmo de los males. Jeff Bridges. Entraron en un McDonald's y adivinad quién se sentó a su lado. Carlos Boyero estaba solo fumando frente de un paquete de hamburguesa vacío y sucio. Y se le acercó una chica y se fueron juntos, me contaron. Sí, sí, Carlos Boyero. Joder, ¿en serio? En el McDonald's que está al lado de los Renoir Princesa. Y la chica era joven y prostituta. Pues en los McDonald's no se puede fumar. Por favor. ¿Qué cosas se quieren? Carlos Boyero tenía que vivir en un motel en Estados Unidos, no le pega vivir en España. Ya, tío, no sé. En la ruta 66. Me contó Carlos que estaban demasiado intimidados por su presencia y... Sí. Y no le entraron, no le dijeron, entraron. Bueno, te llegó a las entradas. Y yo fui a ver En Tierra Hostil. Ay, ¿qué te pareció? Me gustó. O sea, no entendí la crítica de Canella de que no. Es que Canella es un purista. Sí. No hay que hacerle mucho caso. Es como Alex. ¿También te gustó Avatar? No me gustó Avatar. Me entretuvo y entendía que la misión de Avatar era entretener. Y como lo había conseguido conmigo, me pareció que era correcta. Y En Tierra Hostil te entretuvo también. Me entretuvo y me pareció una buena película. Muy bien hecha, pues esto. También muy de... ¿Pero para ganar el Oscar? Pues por el contexto de la situación y por el hecho de que Catherine Bigelow sea la directora, lo puedo entender. Es que no solo influye el cine, ni la película, sino... Bueno, pero si influyera solo el cine... Si influyera solo el cine, pues es que tendría que haber un tipo serio, y tendría que haber una Education, y tendría que haber Up. Vale. Pero vale. Es superior a Avatar. Que no consigues encerrarle, no te empeñes. Es superior a Avatar. Y estábamos hablando de las similitudes de Sunset Boulevard con American Beauty, el rollo este de Kevin Spacey hablando ya muerto. Joven, ni comparéis, por Dios. No, pero es cierto, ¿no? Que también pasa en una película que he visto yo, la de Lovely Bones, ¿no? También... Sí, es verdad, en The Lovely Boss, que la vi recientemente y que está subida a la red, así que ya la podéis ver. Recomendamos la película de Peter nuevamente. Sí, es verdad. He subido 200 películas. ¿Sí? Y algunas de autor. ¿Algunas de autor? No, es broma, hay bastantes de autor. Por cierto, tengo que decir... Lo digo por el debate posterior. ¿Tú has subido? ¿La de Kaufman la subiste tú? ¿La de? La de Synecdoche, sí. Nueva York. La subió él porque se la dejé yo. Sí, eso. Ah, sí. Me dejó alguna. Y tengo que decir que John me lleva acosando durante 2 semanas para que vea una película. Propiedad privada. Propiedad privada de Joaquín Lafosse, ¿no? ¿La has visto? No, la he visto. Es de 2006, es belga y está muy bien. Por lo visto hemos decidido no hablar de Crepúsculo de los Dioses, ¿no? No la he encontrado. No la he encontrado en la red. Y ya si quieres... pero da igual, está. Nosotros ponemos un tema para que la gente... Para que la gente crea que es ese tema y luego le engañamos. Pero luego hablamos de lo que queramos. No, luego llego yo, meto el trivia y acabamos hablando de cotilleo. No... Y lo peor de todo... Viaje para el festival del mes que viene y ¡zas! ¡Dios! ¡Qué guapo! Hay cosas que ocurren así y no se puede prever nada, ¿eh? El directo. La publicidad en extraño. Esto es que nos incorporamos ya a la sociedad de consumo. Tienes que poner el cartelito, publicidad. Sí, publicidad. Sí. Hablamos con Mandy, así nos deja publicidad su cafetería. Cierto. Cafetería Mandy. Hamburguesas 2,20€. Mandy's. Mandy's Bar. que os iba a contar... Que luego tendrás, Alex, la desfachatez de poner en el blog una foto del Crepúsculo de los Dioses y poner: hoy hablamos del Crepúsculo de los Dioses. Y nada más. Y la gente, claro, luego nos dirá, pero si no habláis nada. No, mejor pon de Crepúsculo, pones el póster de Crepúsculo y ya verás cómo aumenta. El Crepúsculo de los dioses. Como este programa llega ya al par con el... Tú, John, la viste el Crepúsculo de los dioses, ¿sí, no? Sí. ¿Qué te pareció? Además, hace mucho. No la he vuelto a ver, que le dije a Alex que la iba a volver a ver, pero ¿y qué te pareció? Me gustó mucho. Es que es un película, está considerado un clásico y con esto recordamos que con este peliculón de Bilder inauguramos nuestra sección de clásicos. No podemos decir trilogía porque puede que sea infinita. Claro, es que a mí Alex me dijo, vamos a hacer la trilogía de los clásicos. Ah, esos tres clásicos. Esos tres únicos clásicos. Solo hay tres clásicos para Alex. Y uno de ellos es el guardaespaldas, o sea que... Y, bueno, tengo que decir que llevo toda la semana... nutriéndome de películas sobre prostitutas. Ah, es cierto, para tu trabajo sobre para cine y prostitución, ¿no? Sobre cine y prostitución. Que fue voluntario, que sí, no, sí, nos sí, puede sí, recordar, sí, fue voluntario. Sí. No me han obligado a hacer nada. No te influyó nada. Nada. Ni tu vida, ni nada. Bueno, y me he nutrido de toda esta serie de películas y el otro día... Me gusta el verbo. Creo que fue el viernes, vi un peliculón que está completamente infravalorada. Como digas princesas de León de la Nueva, te salta el cuello. Muchísimo mejor. Está totalmente infravalorada y el mensaje que cree la gente que transmite es completamente el contrario. Es infravalorada y sobrevalorada es genial porque sirve para cualquier cosa. No, ya. Es Pretty Woman. No, lo sabía. Totalmente en serio, ¿eh? Si quieres, saca tú el revólver, John. Yo es que estoy en la cabina y igual que se corta. No, lo digo totalmente en serio. Que quien no la ha visto, que la vea, porque la gente la tiene completamente... No infravalorada, que igual es un término un poco en plan gratuito. Berman aparta, que llega Pretty Woman. Pero sí que la gente la tiene como que intenta retratar la realidad y por eso no la ven como algo serio. Pero en realidad, si la ves como el cuento de la Cenicienta, un cuento de hadas, es completamente genial. Pero bueno, continuamos hablando de la película, si quieres. Alex, tú la viste, El Crepúsculo de los Dioses, y que... La he visto. ¿Cómo fue? Hace tiempo, pero la he visto, y recuerdo que me gustó bastante. Tendríamos que tener a Canella, que seguro que no le gusta. No, sabemos que a Canella odiaba el apartamento. No odiaba, pero no tuvo ahí un enfrentamiento con Javier Ocaña importante. Y yo estaba con Javier Ocaña en ese enfrentamiento. ¿Eh? Sí, porque me parece que hay cosas que son objetivamente buenas. ¡Hala! Lo que ha dicho. Poco acabas de decir tú, joder, sí, sí, sí. La puta. Yo creo, o sea, a mí... Yo estoy de acuerdo contigo. A mí si llega un tipo y me dice... El padrino es un coñazo. Me encanta Camela. Y Mozart es una mierda. Yo creo que es deficiente mental. Porque hay cosas que son objetivamente buenas. Puf, estás ahí haciendo una aseveración. De esto tenemos que hablar sobre la objetividad. Esas cosas solo sirven para que los impostores se enmascaren. Sirven para que haya programa, que si no, macho. Yo también estaba de acuerdo con Ocaña, pero no por esa razón. No, ¿por qué razón? Cuéntanos. Pero sino simplemente. Cuéntanos. Sino simplemente por lo que decía Ocaña, que tú no puedes ir a tu profesor de música clásica y decirle que la quinta sinfonía de Beethoven es una mierda. Por esa razón. Más o menos lo que he dicho yo, pero más suave, ¿no? No. A ver, te puede no gustar, pero no decírselo. Pero, por ejemplo... Bueno, puedes decir no me gusta, pero tampoco tú, decir objetivamente es una mierda. Pero, ¿no? ¿Tú crees que alguien...? El hecho es que Canella le envió un correo explícitamente a Ocaña para decirle que no le gustaba. Sí, pero es que a Canella le gusta ese tipo de enfrentamiento directo. Le gusta ahí... O sea, sintió la necesidad de enviarle un correo a Ocaña. Ya. Dijo, no, es que necesito sacarlo de mí. Decir, esto es una mierda, no me gusta. Eso se iría pasando con la edad, no pasa nada. Y normal lo que le respondiera Ocaña, que claro. No sé lo que fue, pero... No, pero de un poco de mala hostia, se supone, ¿no? O fue de mal rollo, dijo Canella. Estaba atemorizado. Dijo, me respondiste muy, muy agriamente, no sé qué. Fue ahí una dialéctica ahí en clase. A ver, si alguien te llega y te dice, creo que El Padrino... Es una mierda de película y no vale nada como cine. ¿Tú qué piensas? Yo cuando llego a la gente, lo primero que le digo es: pienso que El Padrino es un coñazo, me aburrí. Pero en ningún momento digo, es una mierda, digo, la tengo que revisitar. Porque evidentemente, si todo el mundo está de acuerdo en que tal, no sé qué. Pero tampoco es la panacea lo de que diga la gente, la mayoría. La panacea, qué guay que introduzcamos este tipo de términos. Yo también digo lo mismo del Padrino para. ¿Te parece un coñazo? No, pero no me parece... La tengo que revisitar. No, sí, claro que sí. En conclusión, ¿no la habéis visto o no os acordáis? Ah, sí, el Padrino sí la he visto, pero que no me parece una obra maestra, pero que ya te digo que tampoco es decirlo tan a la ligera, que hay que argumentarlo. Claro. Como dice Isabel Huppert, que reine la subjetividad con el límite de la clarividencia. Dime que no te las has aprendido antes de bajar. No, no me lo sé hasta hace tiempo. Repítelo, John, por favor, para que quede... Espera, un momento, repítelo. Lo dijo cuando tomó la presidencia del último jurado de Cannes. Dijo que reine la subjetividad con el límite de la clarividencia. Ahí te lo dice todo. No te dice nada y te dice todo. Pero fuera, tú fuera. Tú y tus argumentos. If you would only say you care. Le llamaba Anthony Bennett y después de la gran frase de Isabel Huppert, que empieza a adquirir protagonismo al lado de Boyero en el caso de referencias y citas en este programa, Boyero y Isabel Huppert. Imagínate, harían buena pareja, yo creo. Ah, sí, no sé. Imagínate, los hijos que saldrían del bicho de Distrito 9, No sé, ¿eh? Igual era la chica que lo fue a recoger al Burger King. Seguro. Porque Isabel Huppert no se cae. Yo creo que no puede entrar en Burger King. O le salen pústulas si entra en ese tipo de sitios. Solo puede entrar en cinematecas, en librerías iraníes y en cines forums. Es absolutamente falso, ¿eh? No lo sé. Sí, sí. Es la tía más legal, de lo que parece. Sí, has comido con ella. En McDonald's. Bueno, vamos a poner un poco de... Esto está haciendo un poco cajón desastre, ¿no? Sí, y el pobre Nico le hemos traído aquí para hablar de la película que le hemos obligado a ver. Y todavía no está hablando. Vamos a poner un poco de la peli y seguimos hablando del crepúsculo de los dioses. Esto es Extraños en el Paraíso. ¡Tú! Max, o como te llames, ¿qué hacen mis cosas aquí? ¡No me oyes! Mis cosas están en la habitación. Claro. Yo mismo las llevé. ¿Para qué? ¿Pero qué le pasa? ¿Le falta algo? ¿Con qué permiso? ¿Quién lo mandó? Fui yo. No sé por qué tiene que ponerse así. ¡Deja de tocar, Max! Me parece una buena idea la de trabajar juntos. Mire, tan solo voy a arreglar su guión. Eso no me obliga a quedarme aquí. Pero le gustará. Gracias por la invitación, pero tengo mi apartamento. Allí no puede trabajar, debe 3 meses de alquiler. Eso es asunto mío. Ya no lo es, está todo pagado. De acuerdo, lo descontaremos del sueldo. Está bien. No quiero que hablemos de pequeñeces como esa. Max, sube las cosas del señor Gillis. Ya lo hice, madame. Pues bájelas otra vez, no dije que me quedaba. Decídase de una vez. Quiere el trabajo, ¿verdad? Sí, quería el trabajo. Quería el dinero y quería largarme de allí en cuanto pudiera. Creí que si me dedicaba a ello podría acabarlo en un par de semanas. Bueno. Pues Alfonso se ha sentado aquí a nuestra mesa para certificar plenamente que hoy no vamos a hablar del crepúsculo de los dioses. Alfonso, ¿qué pasó ayer? ¿Recibiste una carta? Por favor, cuéntalo. Ya lo he contado a Peiro, pero necesitamos tu... La ha contado a Peiro. Cuéntala con emoción, ¿eh? Pero yo lo he contado por encima, porque he dicho que ibas a venir a declararlo tú. Tu testimonio directo es imprescindible, por favor. No es verdad. Que recibí una carta... Recibí una carta de con el autógrafo y una foto de este hombre, del gran aclamado director y escritor y guionista Jean-Jacques Annaud, francés. Ole. ¿Qué pronunciación? Jean-Jacques Annaud. Isabel Huppert. Tío, Juan Jacobo. ¿Y qué te decían esa carta? Nada, que simplemente no tenía remitente cuando me la envió mi madre por correo, porque había llegado ahí a casa y ponía a mi madre, dice, todo llega para el que sabe esperar. Me lo puso mi madre ahí. Y bueno, cuando yo la abrí, pues dije, joder. Pues mereció la pena esperar, porque cuando fui de viaje a París, porque me lo habían prometido hace tiempo, pues dije, me acordé de que este hombre residía seguramente en París. Lo busqué en la guía de allí y me di una dirección que, a ver cómo era, Avenida de Lincoln, ¿no? Lincoln, Avenida de Lincoln, la productora suya que se llamaba Repérage. O sea, si lo diría en francés, sería Rue de Lincoln, la producteur Repérage. Repérage. Joder, macho. Olala, olala, hola, hola. ¿Qué ha pasado? Adelante, Alfonso. Y entonces, no sé, en Francia, le escribiste la carta y le... Sí, y se la envié, se la escribí medio en francés, medio en inglés. No es verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. No tengo corte para decir. Además, le puse una postdata. Si ve que esto está en inglés y en francés, que es algo normal, es por mi falta de conocimiento de francés. Y ya está. Pero como que medio en inglés, medio en francés. No, claro, imagínate, le ponía una frase en francés, para no sé. Alors, je m'appelle José Alfonso y je suis un étudiant dans Madrid. Je estudié comunicación audiovisual. And now we have to go. O sea, porque había cosas, o sea, que no sabía decir en inglés, en francés, las tenía que poner en inglés. ¿Y qué le dijiste en esa carta? ¿Que lo admiraba? No, ya ni me acuerdo lo que le puse. Porque eso fue en octubre. Sea lo que sea, le respondió y operación saldada con éxito, tío. Hombre. Bueno, yo hice algo parecido recientemente porque fui a Tánger hace poco. Isabel Huppert. No, la otra. Y una peli que se rodó en Tánger con Gerard Depardieu y Catherine Deneuve. Oh. Y estuve, sí, en el aeropuerto se había rodado. Y el gerente del aeropuerto estuvo enseñándome los lugares donde se rodó. Así que te entiendo. Joder. Pues bueno, fue una emoción que yo dije, bueno, esto es un paso. un pequeño paso. Esto es un paso. Pequeño paso para la gente de mi alrededor, pero un gran paso para mí. ¿Y tú crees que la escribió él explícitamente? Sí, pone su autógrafo, su foto pone un autógrafo, sí, sí, autógrafo sí. Tuyo pone, y además pone para José Alfonso Melián León, mi nombre completo, que nunca nadie lo ha puesto completo. No, tiene... ¿Qué? Tiene toda la pinta de que... Yo lo vi y tenía pinta de ser verídico, ¿eh? Total. Vale. Total. Nico, el Crepúsculo de los Dioses que asume... despierta de tu letargo. Cambiando de tema. El Crepúsculo de los Dioses, que asume una estructura muy literaria, con un prólogo y un epílogo en un presente, mientras que todo el resto de la película es un flashback gigante, ¿no? En el que conocemos a Norma Desmond, esta actriz venida menos y un tanto esquizofrénica. Conocemos a nuestro protagonista, maravillosamente interpretado por William Holden, un mito sexual de la época. ¿Sí? Y sí. ¿Para ti? No para mí. Alex, no voy a entrar al tema. Y yo estaba de buenas en este programa, ¿eh? Así empezaste, ¿no? Yo también. Y Nico, ¿qué opinas? ¿No es una estructura muy literaria? Aparte del recurso del protagonista, que la voz en off de alguien que ha fallecido y que recorre los hechos de nuevo. Bueno, pues vamos a ver. Que haya voz en off y que el tío este sea el protagonista es una cosa... No sé. Vale. Bueno, a ver, lo que quiero decir es que me parece bueno que el tío diga, voy a contaros los hechos, si quieren saber la verdad, antes de que aparezca manipulada y todo eso, porque con eso está justificando toda la película. Joder, la música esta. Yo sigo creyendo que es muy, muy de guión. Los recursos que utiliza la película son muy de guionista y en ese sentido muy literarios, de beber de la novela norteamericana, que incluso el monólogo, este tipo de monólogos ya los había inventado la novela del siglo XIX, ¿no? La novela no moderna. Y por eso te preguntaba, ¿pero tú crees que no? ¿O...? No, yo no me meto en el tema histórico. Desde luego que los monólogos interiores ya venían desde hace mucho tiempo y que supongo que la voz en off viene con las primeras palabras del cine audiovisual, ¿no? Y ya... Como siempre ha sido el cine. Ah, no, cierto. Bueno, sí, depende. Si ponen el piano, ¿no? En las salas de cine. El piano este de cine. Bueno, sí. Bueno, a lo que me refiero, tío. Y luego me llama la atención a mí con los sonidos. Cha-cha. Brocha painting. Brocha painting. Cuando tenemos a una voz en off, lo que nos está haciendo es la película más verídica, ¿no? O sea, dice, yo estoy contando esto por esto. Porque yo estaría completamente... Bueno, es un tema interesante. Déjame acabar, porque ya salta el cuello. Pero que estaría completamente de otro lado. No, que luego lo sabemos, ya está. Lo que luego te resulta increíble es que a medida que avanza la película estás diciendo, pero ¿cómo me puede estar contando esto este tío que está muerto? Y... Bueno, lo acabas asimilando, pero a mí me suena un poco raro. Lo de la voz en off también es un recurso muy de también que se destila mucho en esta película de cine negro policíaco. Efectivamente. Que un también es, está... Es un que, ejemplo, ¿sí? Claro, donde aparece muy bien la voz en off. Además, es una peli que, si no me equivoco, a ver... Sí, la ha visto Tuaus ahora. La ha visto aquí en nuestro comandante Avatar, que tiene la... que... Tiene el recurso de la narración de la voz en off y es totalmente una película policíaca de sí, novela negra. Totalmente clavado. O sea, lo ha clavado. El mayor ataque que ha habido en mucho tiempo. Alex Fernández se marcha del ring indignado. Vamos con un poco de música, nos recuperamos el golpe y honramos a Alfonso con lo que se merece. My heart won't say goodbye. Say goodbye to you. We think a dream. Y Alex, ¿qué tal estás después de este ataque? Me voy. Te vas. Te marchas, huyes. Hay que decir que es cierto, porque esta película combina el género cine negro con un protagonista que se parece con esa voz en off al estilo Private. A los Philip Marlowe, ¿no? A los Philip Marlowe y Dashiell. ¿Cómo se llama el otro? ¿Había otro? ¿El de Dashiell Hammett? No había otro. Sam Spade. Vale. ¿Estamos hablando Philip de Avatar o del Crepúsculo? ¿A qué Philip te refieres, Marlowe, a... si no me equivoco... No, esto es serio. Es el protagonista de una de las novelas, de una novela, ¿no? De unas cuantas. De Raymond Chandler. Ahí está. El sueño eterno. Sí, sí. Que sí. La película que fue interpretada película por Howard Hughes y no sé quién más. Sí. Dirigida por Howard Hughes. Dirigida por Howard Hughes. No, que estaba el guaperas este, el guaperas de Casablanca. Sí, estaba dirigida, perdón, está dirigida por Howard Hawks. Y está protagonizada por el Bogart. Howard Hughes solo dirigió una. Pero Howard Hughes y Howard Hughes no es el mismo. No. Howard Hughes es el... ¿Qué? ¿No? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Música? A ver. Para mí es la misma persona. A ver, aclaremos conceptos. Howard Hughes es el aviador. Eso es. El personaje del aviador de DiCaprio. ¿Y Howard Hawks? Es otro director, pero Howard Hughes sobre todo era productor, era magnate, bueno, era muchas cosas, ¿no? El de los aviones, las tetas. Sí muy conservador, casi... Howard Hawks, me parece, es un director norteamericano consagrado. Que ha dirigido desde Screwball Comedy, películas del oeste, un 4x4. Scarface. En el que los jóvenes turcos de Kayak Tu Cinema se inspiraron para resucitar el concepto de autor. Como alguien que, a pesar de no tener... Esto va para luego, ¿eh? Para mí. Sí. Claro. A pesar de no tener una autonomía, que ya yo creo que todas no vamos las a películas hablar. Y una sensibilidad propia que se manifiestas en todas, era un autor dentro de la industria. Howard Hawks es un director de la hostia. Un director de la hostia. Eso hay de que... De la hostia. Pero decir cine de autor eso es cuestionable, ¿eh? No es desprestigiar a todos los demás, a todos los que intervienen. Ah, ¿te quieres decir a Púsculo, por ejemplo? No, a todos los demás que intervienen en la película. Sí, sí, sí. Claro. Pues no sé. Hombre... Eso es un otro punto de vista, la verdad, sí. No había pensado. Porque si dices cine de autor, te estás centrando o en el director o en el guionista, ¿no? Hombre, definitivamente no, vamos a hablar de cine de autor. Puede ser una figura, sí. Pero es una figura dividida. Vale. Pero eso, yo lo que creo es que no se puede saber más que casi los propios esto, pero sí puedes prestigiar, no. Simplemente si se centra la autoría en el guionista y director más que en la banda sonora, pues oye, no es desprestigiar, es limitar. ¿No? Si quieres continuamos ya. Yo creo que pues ya hablamos, un reconocimiento. Vamos a hablar de cine de autor, entonces vamos a entrar a tope con el cine de autor y para esto tenemos una canción preparada. Oh. Un tema de cine de autor preparado. Y nada, os va a sonar, ¿eh? Igual os seguro, vamos. Thank you. Me cago en tu madre. Al final de la escapada es Jean-Luc Godard. Me voy, ¿eh? El cine de autor. ¿Qué es cine de autor, Alex? A la tercera me voy. Llora, ¿qué es cine de autor? El cine de autor es lo que yo digo que es cine de autor. Defínelo, por favor. Qué honesto. No tengo una respuesta clara de lo que es cine de autor. Ni puta probablemente idea. No la haya. ¿Eh? Que probablemente no la haya. Y probablemente como... De hecho, creo que lo dijiste tú en aquella famosa... Reunión de la escalera. Reunión de la escalera que... Pasó a... Que pasaba gente y se iba de lo pedante que resultaba la voy a decir que pasó a la historia, pero tú has dicho que pasó a la gente. Bueno. Bueno, pues dijiste tú, creo que fue lo único que dijiste en lo que estoy de acuerdo, que igual... En su momento, con los que dijiste tú, los turcos de Calle tu Cinema y Godard y toda la peña guapa esa. Godard. Que igual ahí sí tenía sentido planteárselo. ¿Ahora? Pues sí, sigue teniendo sentido. Dale, John. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. No, yo lo que creo es que el tema de cine de autor sirve como para simplificar las cosas, solo que sí, hay que hacer un debate serio. Yo lo único que diría es que autoría, simplemente porque sé que juego con Alex Fernández, que es un tío muy purista, que habría que diferenciarlo de comercial o no, o sea, no es autor y no, comercial, no, antónimos... No, no tiene nada que ver. Claro, eso no tiene nada que ver. Eso, yo también estoy de acuerdo en eso. Eso no tiene, tampoco tiene nada que ver el cine independiente con el cine No, habría que definir independiente también. Yeah. Bueno, Mira, Max ya no es independiente. Pero independiente es más fácil, bajo que presupuesto. Relativamente, lo del cine independiente... Que no supere los... A ver, Alfonso. Es que realmente lo del cine independiente, desde mi punto de vista, depende un montón de del estilo de la persona que haga la peli. Porque independientemente de lo que haga un tire u otro, se puede considerar, por ejemplo, no sé... Claro. Una peli realmente muy comercial. Dime pero yo creo que no... Pues sí, el independiente simplemente es el presupuesto, que no supere los X millones. Pero aún así, ya. Una película que cueste poquísimos millones, por no decir que no cueste, yo creo que ni... A ver, calcula, tal. Puede 3 millones, pues puede lanzar algo al mercado realmente, pues, increíble. No. A ver. Todd Solon le produce Miramax, si no me equivoco. O sea, suele ser Miramax. Cuando Todd Solon hace una película, la crítica dice que es una película independiente. A Tarantino y a Kevin Smith también les distribuye Miramax. Y son independientes. Pero y Tarantino tiene un estilo propio también y no pero sé. Eso ya es no lo sé. Eso ya es cine de autor. Bueno, sí, no. Porque Tarantino es un autor. Estamos de acuerdo en eso. O sea, tiene unas constantes estilísticas y. Eso, por ejemplo, el cine de autor, yo creo que cada uno. Ya es estás su definiendo autor. Cine de autor. No. Autor. No, es que hay muchas definiciones. Pero yo creo que una de las definiciones es unas constantes estilísticas que son el reciclaje. De imágenes. Tarantino, en este caso. El continuo, en este caso, Tarantino. El recurso de la violencia. Es necesario que haya varias películas. Pero, por ejemplo, lo de cine. Yo creo que una sí. Sola no se puede decir, yo, según tu criterio. Según mi criterio, sí. Es que es muy difícil todo definir, pero yo creo que se necesitan varias películas para establecer un autor. Sí. O sea, es decir, tú ves una serie de constantes y dices, vale, aquí se ve que los puedo identificar porque el mismo tío ha vomitado esto. Uh-huh. Es decir, que sin necesidad de saber quién es el director. Ves la película y sabes que es de él. Yo creo que sí. Eso te pasa con pocos, pero por ejemplo, yo sí. Pero tú dices que eso es el autor. No, no, es que he dicho que hay muchas definiciones de autor. Y una de esas. A vosotros que os gusta Scorsese, ¿quién sabe que si lo que más os gusta de Scorsese y que se mantiene en todas las películas no es la edición, que nunca se encarga Scorsese, se encarga una mujer. Sí, Thelma. Thelma Schumacher. Sí, sí. Y quién sabe si lo que más os apasiona de Scorsese y que para vosotros somos sus constantes no es obra de él, o si no es por azar. Ya, en el caso. Por ejemplo, imagínate que lo que más te apasiona de Scorsese es el montaje. Ya, pero. Scorsese lo toca, pero es Thelma la otra. Pero el Scorsese filma de acuerdo a un montaje, a ese montaje. O sea, es que él ya sabe que quiere ese montaje rápido. Sí. Si no, no haría tanto traveling y tanto... Yo lo que digo es que tampoco podemos establecer qué es autor y qué no, en plan, muy en serio, porque dependerá de cómo haya sido la experiencia real. A ver, Jerry Bruckheimer es productor de películas de acción y suelen tener un mismo sello. Es un autor. Y tiene una marca constante. Desde mi punto de vista es que todos son autores. Cada uno tiene su estilo. Porque otra cosa es lo de... A lo mejor ahora yo me estaba liando con el cine independiente y cine de autor. Cine de autor yo creo que, desde mi punto de vista, está muy mal clasificado. Cine de autor es todo, porque cada uno tiene su forma. El Tarantino tiene su forma, el Jarmusch tiene otra, el Nolan tiene otra forma, que por cierto luego tengo que decir algo sobre él. y cada uno tiene... ¿Les envía una carta o qué? No. A punto está. No, pero no. Por pragmatismo hacemos esta clasificación. Claro. ¿Tú, Nico, opinas algo? Que te veo callado. Yo opino que si son las constantes lo que identifican los autores, entonces los buenos autores que lo que hacen es plantearse una película diferente en cuanto a todo. Sí. Eso... ¿No les vas a reconocer si han hecho una película totalmente diferente de la anterior? Pero, eso, ya... pero siempre hay un subtexto propio y una manera de enfocar la historia, por muy diferente que sea, ¿no? En Kubrick, por ejemplo, lo hay. Que, por ejemplo, Resplandor a 2001. ¿Tú lo encuentras? O sea, ¿tú lo ves? No, pero sí encuentro que hay... Y es cine de género. Pero hay cierta conexión. Totalmente. Hay cierta conexión. Tiene una carga autoral tremenda. De hecho, es que Kubrick hacía cine de género completamente distinto, sí, pero todas sus películas son de un género terror, distinto. Terror, histórico, policíaco. Humor. Sí. Y no puedes identificar que la misma película sea del mismo autor. Así que... Pero Kubrick nunca se ha puesto como paradigma de cine de autor. Es que tampoco hay que vincular buen cine. Yo creo que es el paradigma de cine de autor. Te equivocas, el paradigma es la Nouvelle Vague, entiendo yo. O sea, no porque lo diga yo, lo digo porque, ni porque me ponga mucho. No, la propia Nouvelle Vague, sino lo que la Nouvelle Vague encumbró a través de Cahiers, que fue Hitchcock, Howard Hawks, Robert Aldrich, esta gente. Danny Boyle es un autor. Es que me da igual. Es que ya, tampoco... No, sí, a mí también me da igual, pero es que es un autor. Es que es un tío que... Todos son autores, yo creo. O Winterbottom. Todos son autores. Yo creo que como límite se podía poner un límite, que es la libertad con la que cada uno lo ha hecho. Y eso no lo podemos saber. ¿Tim Burton es un autor? Pues parece que, supongo que sí. Pero este tampoco le tengo muy fichado. No nos centremos en individualidades y tratemos de definir para poder poner en la cesta a los que son y los que no son. Yo creo que hay que hacer una distinción primera de para mí, que es la siguiente. Ser un autor o no ser un autor no quiere decir que hagas mal cine. Por supuesto. Claro. Es que también habría que decir no mal se puede, cine. Es que yo creo cine. Que hay autores que son malísimos. Pero podrías hacer una distinción entre artesano y autor. A mí Wong Kar-wai me aburre. ¿Y qué relación hay entre el guionista diferente y director diferente? Si se considera... Aquí tenemos que hablar. Pero bueno. No, yo creo que te estás equivocando. Con lo... Vale. Lo han hecho directo. No, con las constantes. Que es lo que decía John. Un autor o un director que haya hecho una sola película no se le puede considerar autor o no tiene un estilo propio. No por pragmático, sí. Pero en una... Teóricamente sí. Sí podría ser. Y el problema es que estamos hablando de director. No estamos tocando ni los guionistas, ni el director de fotografía, ni etcétera, etcétera. Cuando se plantea el problema del autor, al mismo tiempo en Francia, en los años 60, en Estados Unidos surgen también corrientes, que era Andrew Sarris, que defendía que el guionista era el autor. Y también surgen modos de entender la autoría partiendo del ejemplo, por ejemplo, de Ciudadano Kane, en la que se entendía la autoría como algo compartido. Es decir, Ciudadano Kane tenía igual tres autores: Greg Toland, el operador, o sea, el de fotografía, el camarógrafo, Orson Welles y... Mankiewicz. Y Mankiewicz, eso pues es. Orson Welles dijo sobre la autoría que para él la autoría reside en el montaje. Para él, en su caso particular, él considera que la autoridad residía en el montaje. Así que tu planteamiento se acaba de romper. No es mi planteamiento, estoy repitiendo una cosa de otra gente. Y ahora todos sabemos lo de guionista, luego llegó Cahiers du Cinéma, tal, y todo eso tenía sentido en su época, pero yo creo que hoy en día tampoco es tan relevante. Michael Bay podría ser un autor, yo creo que Michael Bay podría ser un autor, pero ¿qué más nos da? Es bastante irrelevante. Michael Bay. Pero en esa época sería también el director, Michael Bay. Michael Bay es director, sí, también es productor de sus películas. Y al final es la mente que está detrás. El tío se ha hecho rico. Sí, detrás del término autor subyace también una consideración muy bastante positiva. Capaz de decir que autor no es ni malo ni bueno, o sea, por sí. Yo he dicho eso, pero hay que decir que esta gente de Cahiers llamaban autor porque equiparaban al director de cine con un escritor. O sea, Flaubert decía, Madame Bovary soy yo, pues ellos decían que Howard Hawks acababa una película y decía, yo esta peli soy yo. Y Hitchcock acababa una película y decía, pues esta peli soy yo. Pero sobre todo, he volcado mi personalidad en mi cine. Autor tenía connotaciones positivas. Sí, claro. Connotaciones de valorativas. Frente al que no era autor, que se le consideraba un artesano, un mero artesano que repartía unos patrones y hacía cosas de encargo. Eso es. Que no aportaba esa... Pero esa concepción está ya muy obsoleta, ya no tiene sentido. Bueno, pero... Al que llaman entonces, mucho artesano es a Spielberg. A Spielberg, Spielberg, Ron Howard, Ridley Scott y todas esas cosas. Sí, pero igual Spielberg también es un autor, porque la eterna vuelta a la infancia, los temas... Podemos... Emociones humanas, todo esto, pues es que no lo sé. Es que es un tema muy difícil. Podemos definir autor. Me gustaría. Tendríamos que haber llamado a. Propongo. A una eminencia. Propongo una definición de autor para quien la. Para que para, la arrebatamos. Para quien la quiera coger. No que se siga la, unas constantes de, determinadas, sino que lo haga el director, guionista o lo que sea, con completa libertad. Sin yo presión estoy del estudio. De acuerdo con eso. Creo que podría ser una buena definición. Que no sea por encargo, sin presión de estudio. No, pero el hecho de la libertad es algo muy difícil de definir en cada caso. Porque podríamos decir, nosotros creemos que Spielberg tuvo libertad en tal y luego no sabemos ya, las pero, consecuencias con las que trabajó. Pero digo que lo definamos película por película. Sí, eso es. Yo estoy de acuerdo. Y que lo definamos en cuanto, no sabemos si de verdad pasó, pero en cuanto a condiciones ideales. Eso es. Pero en cualquier caso podemos utilizarlo para diferenciar el cine de Michael Bay del cine de Jean-Luc Godard. Al final... Pero igual los dos son autores. Hay evidentes claro, diferencias. No somos exactos al utilizarlo, pero una forma de distinguirlos para simplificar y para hacer la comunicación más viable es esa. Yo creo que no tiene más sentido de eso. Pero tú dices que llamar autor a Godard y no Michael Bay... Que para saber en un sentido son. Estricto, en un sentido estricto podría ser incorrecto, pero dado que todos tenemos un mismo concepto de autoría y lo utilizamos de la misma forma, que aunque sea equivocada, me parece que es útil. Yo tampoco estaría, no me quedaría claro, por ejemplo, qué confusión habría, es que tampoco llamar autor a Michael Bay y no a Godard. Pues como, porque se confunde mainstream, cine mainstream y para las grandes masas. Es decir, es con cine blockbuster y todo. Con cine de arte y ensayo para gafapasta. Con cine más personal, pero que es personal. Y para Michael Bay el mainstream será muy personal, ¿no? Sí. Igual de personal que para Godard, Ana Karina se llamaba. Sí. ¿No? Ana Karenina. Ana Karenina. Ana Karenina. Ana Karenina. Es que no estaba ahí. ¿Cómo sí, es Nico? ¿Cómo es? Ana Karenina, sí. Karenina. Aquí somos outsiders. Outsiders. Aquí somos de todo. Aquí jóvenes. Somos, sobre todo somos postmodernos. O sea, sí, sí, postmodernos, sí, sí. Pedantes, jóvenes dandies. O sea, no tenemos pérdida. Cold water surrounds me now. And all I've got is your hand. Lord, can you hear me now? Lord, can you hear me now? Can you hear me now? Or am I lost? Las puertas del paraíso se han abierto. Extraños en el paraíso. Todos los domingos a partir de las 8:30 en Onda Mayor. Un delirio de Carlos Piró y Alex Fernández. Y volviendo otra vez al tema este del autor, conclusión, ¿el debate en torno al autor es algo superado? ¿Concluimos eso? Yo creo que sí. Yo creo que da igual el debate que hay que ver películas. Lo dije al principio, eso es verdad. Lo dije al principio y tú me dijiste que no. ¿El qué? Que todavía se tiene que plantear. Pero es que también lo de el concepto de autor depende. Hombre. Mucho de cómo le den tanto... la crítica como a su vez los estudios, porque a lo mejor los estudios también influyen un montón en lo de ellos llaman el concepto de autor. Y a ver, y a pensar, eso ya es otro mundo ya. Claro, porque por ejemplo que... la Warner Brothers ahora está considerando que su chico de oro que les ha hecho ricos es Christopher Nolan. La Fox está diciendo que el chico de oro suyo es Cameron y el salvador del Weinstein Company es Tarantino. Alfonso, solo quiero rogar a nuestros oyentes, escasos y cada vez más apreciados, que cuando comiencen a pinchar los podcasts en una jornada nostálgica de domingo lluvioso en la que nosotros hayamos desaparecido definitivamente de las ondas, echen un vistazo al primer programa y oigan las opiniones de Alfonso. Y oigan al Alfonso que viene hoy, al Alfonso que se cartea con Jean-Jacques Hano, al Alfonso que habla de los Weinstein, que habla de Ha perdido ese encanto de niño inocente. Es el principio y, de su... y ahora es un joven turco. Pero si yo antes también sabía, pasa que no lo decía. No, claro. Ah. En comunidad no. Perdona. Nunca dijimos que no supieses, pero que has pillado confianza con el micro de total, ¿eh? Y llega el momento, el otro día argumentando, humillando a Alex con el tema de Avatar. Totalmente. Con aquel argumento de, ¿tú te imaginarías eso? Ah, y el caballo ardiendo ese. Y el caballo ardiendo, la fórmula. ¿Y el mítico cuándo? ¿Cuándo? Que decía, que me acuerdo, sí, el tema. Esto es recopilatorio, esto ya es para los míticos del programa. Alex decía, el otro día vi El Caballero Oscuro y Alfonso decía rápido, ¿cuándo? Porque ese dato es determinante, saber en qué momento y a qué hora. Influye mucho. Pues podemos decir que hemos discutido de uno de los temas de los que llevábamos diciendo que íbamos a discutir durante años. Al final. Yo no me lo creo todavía. Oye, pero una cosa, ahora que Alfonso ha demostrado que también puede ser pedante con el cine, yo creo que es el principio de su fin. La contraposición ya ha desaparecido. Crepúsculo del dios ya. Es el crepúsculo de los dioses. Tienes que volver a tus orígenes. Mi caché ha bajado de 0 a menos 1. No, pero es que lo bueno... Eres uno más. Tenías ya la contraposición. Yo creo que no, que... ¿Encontraste? Que Alfonso sigue siendo inocente. Porque es él durante todo el rato, pero de vez en cuando te suelta esta un cada... ramalazo de... ¿En 1965? Cada 3 meses suelta una que te quedas flipando. No, de hecho, habla poco, pero cuando habla, dice... Las mato que cinta cátedra. Cinta cátedra. Creo un referente como boyero. Es un autor. Le llega a las entrañas. Es autor. Es un autor. Alfonso es un autor. Ya está. Yo seré autor. Este programa se llama Alfonso es un autor. No se llama El Crepúsculo de los Dioses. Conclusión final, definición de autor. Alfonso es un autor. Y todo el que se parezca a él. Todo el que tenga sus temas y obsesiones. Todos y los caminos conducen a Alfonso. Vale. Es una línea que seguir. Y cumplimos una hora y un minuto de Extraños en el Paraíso. Creo que del Crepúsculo de los Dioses hemos hablado 5 minutos y volando. Volvamos a hablar del Crepúsculo de los Dioses. Alfonso, no, ¿tú lo has visto, Alfonso? No. Pero puedo opinar. Opina. Ahora ya se está creciendo. Pero puedo opinar. Opina. El ego. Más, esto va para. ¿Quién era el tío ese que no le gustaba? Javier Ocaña. Esto va para Javier Ocaña ese. Pero que. A ver, Alfonso, dinos, ¿qué opinas de la peli? Que tiene una estética realmente. ¿Has visto el trailer? Innovadora para la época. No he visto nada, si lo estoy diciendo al voleo. Oye, pues. Quedaba bien, ¿eh? Sí, estética nueva. Ahora ya tienes credibilidad, ya lo que digas nos va a valer. Es muy estética nueva. Sí. Claro que sí. Nueva. Brucho printing. Eso no se me olvida nunca, ¿eh? ¿Cómo era la frase? Este es un programa, al final ha sido un programa recopilatorio de viejos momentos. Sí. La frase. Y la hemos frase. Recuperado el viejo debate. ¡Debate! Vale, ya solo nos queda hablar de la última quimera, que es el cine doblado, el doblaje. Pero eso, yo creo que lo dejamos para la siguiente, ¿no? No, por supuesto. Pues si no, podríamos estar aquí 3 horas hablando y no es el caso. Y nunca profundizaríamos, la verdad. Sí. Es verdad. Siempre hablaríamos de, bueno, y... Podría ser. Y no llegaríamos a ninguna conclusión. Eso está genial. Pues... Somos unos dispersos. Vamos a ir acabando. Llevamos 1 hora y 2 minutos, 3 minutos, o sea, que no cumpliría el programa. Hoy ha sido un programa raro, ¿eh? 1 hora y 3 minutos. Y lo que suena es Damien Rice, que es un cantautor norteamericano. Con un disco que se llama, si mal no recuerdo... Si mal no recuerdo, ¿se llama? No, se llama, creo que se llama O, simplemente, el disco. O, ¿no? ¿Alguien le conoce? ¿Alguien tiene fichado a este hombre, a Damien Rice? No. Yo tenía fichado levemente y le estaba poniendo de acompañamiento para lo del tema del autor. Nos vamos despidiendo. ¿Queréis decir algún dato más? Alfonso, quería decir algo de Christopher Nolan. Lo tengo apuntado. Yo lo que voy a hacer ahora entonces será cada domingo diré un tráiler o algo sobre una película que merezca la pena ver. ¿Y hoy comienzas? Y hoy comienzo, sí. ¡Qué hoy, guay! Recomiendo a todo el mundo que vea los 2 trailers o que se informe sobre la nueva película del Chico de Oro de la Warner Brothers que se llama Inception. Que vean los 2 trailers que se van a quedar flipando. Inception. Ya los he visto y no me he quedado flipando, la verdad. Pues yo la verdad es que sí, chaval. ¿Los has visto? ¿Cuál de ellos? El primero que salió, creo. Pues tienes que ver el segundo. Ya han sacado el segundo trailer. Que te enseñé yo que París literalmente se daba la vuelta. Sí, sí, sí, me acuerdo. Pues ese, tienes que ver el segundo. Que es la nueva película de Christopher Nolan con Leonardo DiCaprio, que dicen que va a ser una revolución, sí, ¿no? ¿Es en 3D o...? No, bueno, la está rodando, no sé si la está rodando de nuevo como El Caballero Oscuro en IMAX. Ah, pero, en IMAX. Pero tiene otra vez detrás todo el equipo técnico, que es el mismo, el fotógrafo inglés este, no, el fotógrafo angloamericano, que siempre a mí me gusta mucho. ¿Cuál? Se llama Wally Pfister. Joder. Wally Pfister. Mira, a John, que es un tío informado de estos temas, ha puesto cara de no tengo ni puta idea, ¿eh? Bueno, pues ha estado... Estoy asombrado. Ha estado nominado muchas veces a un montón de premios por la fotografía, por los planos y todo y tal. Y desde mi punto de vista es bastante bueno. Y, ¿Qué más tengo que decir? Es el programa que recuerdo que más has dicho y, sí. Alfonso, a ver si te suena lo que vamos a ir a continuación. A ver. Porque se inaugura bueno, a ver la si sección. Hay... A ver. An idea. A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory. Always imagine new places. He's hiding something, and we need to find out what that is. We gotta break out of here. Give him the kick! This sword's not a part of the plan! Wake me up! Wake me up! Hay que decir que la música del compositor este de Hans Zimmerman ayuda un montón. ¿Es de Hans Zimmerman? Sí. Zimmer solo, ¿eh? Es de Zimmerman. Sin el mal al final. Sí, es de... Hans Zimmerman. No sé, yo no lo sé. Heyman. Era el tráiler de... El segundo tráiler de Inception. Sí, sí, sí. Pero, sí. ¿De qué va Inception y ya Inception, ese es el problema, que nadie sabe de qué va. ¿Pero no es algo una fórmula matemática, algo así de ciencia en esa No, manera? O sea, es que nadie sabe de qué va todavía. Yo creo que va a ser en plan Mulholland Drive, que el director todavía no creo que sepa de qué va. En serio. Esto lo digo en serio. Pero, ¿por qué critican tan a la ligera Mulholland Drive? Yo no critico Mulholland Drive, te critico a David Lynch ese. Ya, yo es que pues yo, nada, yo me acuerdo que en los extras de Mulholland Drive criticas Mulholland Drive. No sabía explicar de qué iba la película de David Lynch, ¿eh? No quería explicarlo. Sí, no quería, seguro. Pues Alex, estoy seguro. Supuestamente Inception va de según perfecta. El tío no ha declarado nada, o sea, el tío este el Nolan no ha declarado nada, pero ha ido declarando cosas poco a poco y lo que declaró a últimos momentos fue que una peli de acción y de ciencia ficción a muy gran escala que transcurre dentro de los sueños. Ahí lo dejo. A muy gran escala sirve también para todo, ¿no? A gran escala, que significa que a gran escala. Y nos tenemos que ir despidiendo. Inauguramos hoy entonces la sección del tráiler de Alfonso, inauguramos al nuevo Alfonso y concluimos fruto de nuestro debate esperado y efectuado finalmente acerca de la autoría, que autor es Alfonso. Que quedan todavía muchas cosas pendientes. Todo lo que queramos hablar sobre autor se pone en común con los patrones de Alfonso. Sí. Cuanto más se parezca a Alfonso, más es autor. Y cuanto más se aleje de Alfonso, menos es autor. Gracias. ¿Estamos de acuerdo, Alfonso? Estamos totalmente de acuerdo. Y novedad total. Y a Jackson Out. JJ no, ya se lleva con uno de los colaboradores de nuestro programa. John vuelve a pesar de la enfermedad. Nico vuelve a pesar del silencio. Y... Alex y desde aquí y Nico tiene todo el derecho de quejarse de que le hemos engañado. Le hemos traído aquí diciendo que vamos a hablar del Crepúsculo de los Dioses y no hemos hablado nada. Y desde aquí... Bueno. Nico, di algo, anda. Bu. Y desde aquí patrocinamos también el último proyecto de José Fly Medina. Hombre, por cierto. Neura, ¿no? Que estaba rodándose en las paredes de nuestro mayor en el pasado fin de semana. Cierto. Se está rodando y le falta una secuencia. Le falta una secuencia. Y ya el finiquite, ¿no? Tiene mi micro, ¿no? Sí, y a su vez, como él da mucha caña al montaje, pues le llevará tiempo con el montaje, con el sonido y tal. Pues esperemos que le vaya bien y que tenga suerte en el circuito de festivales, ¿no? Desde aquí lo recomiendo. recomendamos y desde aquí que... José Fly Medina, un colaborador que ya está en el tema. Que tenga mucha suerte. Que tenga mucha suerte, a ver si se lleva una estatuilla. Y últimas palabras, John, ¿quieres añadir algo más? No, nada más. Buenas noches. Buenas noches, John. Buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches y buena suerte. Buenas noches y buena suerte. Nico, ¿quieres decir algo que no sea bu o quieres bu? Buah. Más bu. Buah. Que me ha gustado la peli. Bien, pues oye... Por lo menos vedla, ya que nos hemos hablado de ella. Que es muy buena película, es un clásico. Y ya hablaremos más de clásicos. El próximo clásico lo decimos ya. Pues dilo ya, porque yo no tengo ni idea. No, elegid. Con los que estamos en la mesa, ya que Casa somos... Blanca. Democracia. Somos los que vamos a estar, así que... El acorazado Potemkin. No, yo no voy a estar el siguiente domingo, ¿qué es? ¿No? No, el siguiente domingo. Claro, el siguiente domingo no vamos a estar ninguno. No, hay vacaciones. No habrá programa... Yo voto que, testigo de cargo. Padeate este programa porque... Yo voto... Mataron a un ruiseñor, mataron a un ruiseñor. Bueno, ya lo decidimos. Lo decidiremos. Ya lo decidiremos. Queda tiempo, así que esperad atentos. Y sería el primer domingo después de Semana Santa. Qué perspicaz. ¿No? Sí. Sí, supongo, sí. Es decir, pero en la semana siguiente. Sí, sí, sí. Vale. Pues hasta aquí llegó el paraíso y hasta aquí va a llegar hasta Semana Santa, porque hasta después de Semana nos Santa. Tenéis que dejar un descanso y supongo que la audiencia esperará ansiosa que volvamos otra vez a los podcasts y volvamos a cometer a través de eventos de Twenty y ser pesados y decir, oír nuestro programa y eso. Que cada vez nos hay menos gente. Y por favor, que, bueno, lo teníamos que haber hecho al principio porque poca gente llega al final del programa. Que manden correos a... ¿Pero qué quieres que te diga? Estranos en el paraíso, @hotmail.com. Es tan sugerente el título, lo de estranos. Estranos en el paraíso, @hotmail.com. Y que manden correo, por favor, con sugerencias y críticas, demandas, insultos, disertaciones filosóficas, da igual. Pues muchísimas gracias, Nico. Gracias, John. Gracias, Alfonso. Gracias, comandante. Nos gracias, despedimos. Gracias, Mr. Peiro. Hoy se ha resolvido lo del autor. Mañana, el siguiente el programa, llegue cuando llegue, también será de cine y seguiremos siendo los mismos y con la misma gracia y el mismo encanto. Bueno, cuidado, macho. Salve, extraño. Si nos vamos con Elliot Smith, canción sin nombre 3, Blue Cheese Painting. Cuidaos, extraños. We arrived too late. Our mouths were open. I turned off the light. So good old-fashioned fight. So